el cálculo específico de lo que de la gente que juntó Chávez ayer. Entre militantes, entre gente que uno estuvo más o menos consultando, se hablaba más o menos de 1 millón de personas, 1,5 millones de personas, decían. Y por ahí metiéndonos más en lo que fue el acto de ayer, bueno, estuvo la desgracia de la lluvia, una lluvia torrencial sobre Caracas. Lo que en primer término apuró las cosas. Hizo un discurso bastante corto, fueron alrededor de 40 minutos. Él salió en una caravana por las avenidas. Fue improvisada en el momento y fue una manera, digamos, de contrarrestar lo corto del discurso, la lluvia, mucha adrenalina, y se metió por el medio de toda la gente. Fue impresionante. El acto de Chávez no se puede invisibilizar. Chávez lo que plantea es que el domingo gana él. Está convocando a la gente no solamente a votar temprano, sino a ocupar la calle. Y ahí un periodista le preguntó, bueno, ¿qué significa? ¿Qué sentido le da al ocupar las calles? Porque el periodista se lo preguntaba si ya esa estrategia era una estrategia de defensa, pues ya tenía la certeza de que. Y él lo que planteó concretamente, lo que está pidiendo es que, bueno, es que se defienda el sistema democrático y que se replique lo que ha pasado en la mayoría de las últimas elecciones, de las 18 elecciones que han transcurrido en Venezuela desde que llegó Chávez, de que la gente sale a manifiesta, digamos, su posicionamiento político en las calles, de fiesta. Eso es algo muy particular, por lo menos de Venezuela. Lo que se escuchaba en el boca a boca y, bueno, medio un poquitito monitoreando los medios, sobre todo audiovisuales. Bueno, Globovisión hablaba, comparaba la marcha con la concentración de Capriles el domingo. Trabajar, bueno, la cantidad de micros que habían llegado y compararlos con los que habían llegado a Capriles. Bueno, otra vez la gente que va porque le pagaron, ¿no? Toda esa batería de discursos fue la que intentó, en este caso, Globovisión, que es una de las principales medios comerciales acá de Venezuela. Una estrategia, una derecha que es más corrosiva, más radical, y está pensando incluso en acciones de fuerza y de desestabilización para, bueno, esto, para arrebatarle algo de poder al chavismo, ¿no? Entonces, en ese escenario lo ubican a las elecciones como un punto clave, ¿sí? Para generar denuncias de fraude, alboroto en los centros electorales. Y hay otra derecha que está apostando al desgaste, ¿sí? En lo político institucional del chavismo, que de cara a las elecciones de gobernaciones y alcaldías, la posición de la derecha es aún más alentadora que en esta elección, a pesar de que en esta elección, insisto, no tienen chances de conseguir el triunfo. Y simplemente, o sea, simplemente no, se manejan esas dos hipótesis. Lo que se cree, y lo que también dijo Chávez ayer, es que políticamente a la derecha no les ven beneficioso pasar la disputa del actual proceso político chavista, ponerle el acento en la calle. Porque en la calle pierde. Pierde. La calle es chavista. Es chavista y como desde la mística no le conviene dirimirlo en ese ámbito. Le conviene mucho más capitalizar vía la política institucional algunos descontentos o los descontentos o las contradicciones que tiene la revolución. Ayer, cuando pasó todo el acto, ¿no? Y bueno, toda la adrenalina, después lo que se escuchó es un murmullo constante en todas las charlas en las que uno participó hasta las 12, 1 de la mañana. Se empezaba a hablar de Venezuela y se terminaba hablando de Chávez, ¿no? Y de Chávez y su personalidad y su historia. Se empezaba a darle propiedades casi mágicas a Chávez. Hay una serie de fotos de él bajo la lluvia, son muy místicas, ¿no? Entonces yo me fui pensando hay un cuento de Borges que se llama El Hombre, y repasa diferentes hombres a la larga de la historia que encabezan revoluciones, rebeliones, y re resulta que siempre es el mismo hombre, sino va reencarnando, bueno, con esa idea que tiene Borges. Y Nunca pondría una realmente, mujer, Borges. no, Tienes palo que para decirlo, Borges, ¿eh? palo para el negro también. Voy a cambiar mi referencia bibliográfica, pero la cuestión es que por estos días, y yo creo que en este tiempo, es el hombre, una cosa que despierta tanta pasión que Bueno, que es muy complicado transmitirlo con palabras, ¿no? Sí, está bueno también después poder analizar qué es lo que implica centralizar todo en una figura y, bueno, y también los riesgos que eso conlleva para un proceso, ¿no? Para un proceso popular, esto, como que le da mucha fuerza a la referencia de una persona y al mismo tiempo puede constituir su debilidad, asentar tanta referencia, tanta fuerza, la cabeza de un proceso solo en una figura. Como que está bueno... Va, a mí me genera muchas reflexiones para un lado y para el otro, tiene su parte positiva y tiene la otra parte que tiene que ver, bueno, con qué anticuerpos se construyen para que no todo esté supeditado a la figura de Chávez. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y no es algo que, no es algo que los sectores organizados no discutan, o sea, ¿no? Esto de los personalismos. Pero así todo, yo hacía hincapié más en la imposibilidad de escaparle al enigma y al carisma que tiene este tipo.